condenando a Santiago Marriveros de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento por ser coautor penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal previsto en el artículo 151 del Código Penal en concurso ideal con el de robo previsto en el artículo 164, agravado por el uso de armas, artículo 166, inciso 2 del Código Penal en concurso real con los de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencias, dos hechos, previsto en el artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, en función del artículo 142, inciso primero del Código Penal. Tormentos, agravados por tratarse de perseguido político, previsto en el artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, respecto de Iris Pereira de Avellaneda. Y homicidio agravado por alevosía por el concurso de dos o más personas, artículos 2 y 4 del Código Penal, ley 20.509, respecto de Floreal Avellaneda, a las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Por favor, les pido silencio porque es muy tarde y tenemos que terminar de leer el veredicto. Prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Accesorias legales y al pago de 69 pesos con 70 centavos en concepto de costas. Artículos 2, 12, 19, 40, 41 y 45 del Código Penal y 530 y 531 del Código de Procedimientos Penal. Cuarto, condenando a Fernando Ezequiel Verplácer de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento por ser coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de libertad agravada por el empleo de violencias, dos hechos, previsto en el artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, en función del artículo 142, inciso primero del Código Penal. Tormentos agravados por tratarse de perseguido político, previsto en el artículo 144.3, primer y segundo párrafo del Código Penal, respecto de Iris Pereira de Avellaneda, y tormentos seguidos de muerte, previsto en el artículo 144.3, primer y tercer párrafo del Código Penal, respecto de Floreal Edgardo Avellaneda, todos en concurso real, a las penas de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por igual tiempo, accesorias legales y al pago de 69 pesos con 70 centavos en concepto de costas. Quinto, absolviendo a Fernando Ezequiel Verplatzen de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento de los delitos de allanamiento ilegal y de robo agravado por armas y en banda por los que fuera acusado. Sexto, condenando a Osvaldo Jorge García de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento como coautor penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal previsto en el artículo 151 del Código Penal en concurso ideal con el de robo previsto en el artículo 164, agravado por el uso de armas, artículo 166, inciso segundo, en concurso real con los de privación ilegítima de libertad agravada por el empleo de violencias, dos hechos, artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, este en función del artículo 142, inciso primero, y como partícipe primario de los delitos de tormentos agravados por tratarse de perseguido político, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo, respecto de Iris Pereira de Avellaneda y de tormentos seguidos de muerte, artículo 144 ter, primero y tercer párrafo, respecto de Floreal Edgardo Avellaneda en concurso real, a las penas de 18 años de prisión e inhabilitación absoluta por igual tiempo, accesorias legales y al pago de 69 pesos con 70 centavos en concepto de costa. Séptimo, condenando a Raúl Horacio Arcich de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento como coautor penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal, artículo 151, privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia, dos hechos, previstos en el artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, este en función del artículo 142, inciso primero, y como partícipe primario en el de robo, previsto en el artículo 164, agravado por el uso de armas, artículo 166, inciso primero, a las penas de 8 años de prisión e inhabilitación absoluta por igual tiempo, accesorias legales y al pago de 69 pesos con 70 centavos en concepto de costas. Octavo, absolviendo a Raúl Horacio Arcich de las demás condiciones personales sobrantes en encabezamiento de los delitos de tormentos agravados, dos hechos, artículo 144-ter del Código Penal, y homicidio calificado, artículo 80, inciso 2 y 4 del Código Penal, por el que fueran acusados sin costas. Noveno, condenando a César Amadeo Frañi de las demás condiciones personales sobrantes el encabezamiento como coautor penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal, artículo 151 del Código Penal, privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia, dos hechos previstos en el artículo 144 bis inciso primero y último párrafo, este en función del artículo 142 inciso primero y como partícipe primario del delito de robo previsto en el artículo 164, agravado por el uso de armas, artículo 166, inciso segundo, a las penas de 8 años de prisión e inhabilitación absoluta por igual tiempo, accesorias legales y al pago de 69 pesos con 70 centavos en concepto de costas. Décimo, absolviendo a César Amadeo Frañi de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento de los delitos de tormentos agravados, dos hechos, artículo 144-ter y homicidio calificado, artículos 80, 2 y 4, ley 20.509, sin costas. 11. Condenando a Alberto Ángel Aneto de las demás condiciones personales sobrantes el encabezamiento como coautor penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal previsto en el artículo 151, privación ilegítima de libertad agravada por el empleo de violencia, dos hechos previstos en los artículos 144 bis, inciso primero y último párrafo, este en función del artículo 142, inciso primero. Tormentos agravados por tratarse de perseguido político, previsto en el artículo 144-ter, primer y segundo párrafo, respecto de Iris Pereira Avellaneda, y como partícipe primario de tormentos agravados por tratarse de perseguido político, artículo 144-ter, primer y segundo párrafo, respecto de Florian Delgado Avellaneda, y robo previsto en el artículo 164, agravado por el uso de armas, artículo 166, en concurso real, a las penas de 14 años de prisión e inhabilitación absoluta por igual tiempo, accesorias legales y al pago de 69 pesos con 70 centavos en concepto de costas. 12. Absolviendo a Alberto Ángel Aneto del delito de homicidio calificado, artículo 80, incisos 2 y 4, por el que fuera acusado sin costas. 13. Declarando que los delitos por los que se los condena son delitos de lesa humanidad. 14. Ordenando que el cumplimiento de las penas impuestas se haya llevado a cabo en el establecimiento del Servicio Penitenciario Federal y en el caso de Fernando Ezequiel Verplassen, previo examen pericial, médico y psicológico. 5. Designando como juez de ejecución penal a la doctora Lucila Larrandar. 16. Difiriendo la regulación de los honorarios profesionales de los abogados intervinientes hasta tanto de un cumplimiento a las normas impositivas vigentes. Dese lectura, protocolícese, comuníquese al juez federal que previno, a la Fiscalía Interviniente en la Instrucción, al Registro Nacional de Reincidencia, al Servicio Penitenciario Federal y a quien corresponda. Oportunamente, archívese. Suscriban la presente los jueces Martí Isabel Miñoc, Lucila Larrandar y Héctor Sagretti ante las secretarias Gabriela Basualdo y Débora Damonte. Ha finalizado entonces así el juicio en la causa 2005 y 2044.